La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Seguimos, tertulia. La comunicación no es un negocio, al menos no solo es un negocio. Vamos a dedicarle unos minutos a hablar. Nos va a ayudar Alejandro Barranquero de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria y Participativa de RICAR y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. También tendremos a otro integrante de RICAR, Laura Berriés de la Universidad de Lleida. Muy buenas, Laura. Hola, buenas. Carlos Almeida es director legal de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información. Bien, buenos días a todos y a todas. Quería preguntaros, a finales de marzo el gobierno aprobó una ayuda de 15 millones de euros para las televisiones comerciales estatales para paliar el impacto del coronavirus. Es una compensación temporal por los gastos que supone mantener las emisiones y a la vez perder muchos anunciantes. Un 18% menos se calculaba más o menos, ¿no? Esa ayuda es para todas las televisiones estatales, no para las medios supuestamente pro-gobierno, como manipula Vox. ¿Qué os parece la medida? A ver, empezamos por ti, Alejandro. Bueno, pues vamos a ver, ahí hay que pensar varias cosas con respecto a esto. En primer lugar, por supuesto, España no es el primer país que ha dado ayudas a medios de comunicación. También Francia, Alemania, Italia estos días lo están haciendo. La cuestión es que, bueno, se han destinado 15 millones de euros para empresas de TDT, que se supone que durante 6 meses tienen que hacer un trabajo que ayuda a cubrir la información de determinados sectores poblacionales. Pero bueno, hay una serie de dudas al respecto, ¿no? Es decir, se está apoyando por un lado a la TDT o a las grandes empresas de la televisión en España, pero no se está apoyando equitativamente a todo el resto de medios del espectro mediático, y aquí por supuesto incluyo a los medios independientes, a los comunitarios, etcétera. También creo que debería de haberse considerado, o nos gustaría saber cómo se va a fiscalizar esas ayudas, a dónde van a ir destinadas. Es lógico que haya ayudas a los medios de comunicación, entendiendo que la mayor parte de los medios de comunicación grandes de este país dependen de la publicidad, y estamos en una crisis muy parecida a la de 2008, en la cual ya determinados grupos de comunicación han lanzado sus ERTE, los medios dependen muchísimo de la publicidad, la publicidad está absolutamente paralizada, sobre todo los contratos, y bueno, por mantener las nóminas de los periodistas en activo y que esos periodistas puedan informar adecuadamente a la ciudadanía, este tipo de ayudas tienen que darse. Ahora, ¿cómo se van a fiscalizar esas ayudas? Es un problema. El segundo, ¿esas ayudas se están repartiendo equitativamente a todos los medios por igual o en función de sus necesidades? Y bueno, sí, tenemos que seguir apostándoles. De hecho, y cierro con esto, de hecho también hay previsión de que el gobierno se reúna la semana próxima con los comités de empresa, las principales empresas del país, un poco a petición de Prisa, de Unedisa, de los grandes conglomerados de la prensa de este país. Pero bueno, nos encontramos con una situación en la que la televisión, como siempre, es el medio privilegiado, pero habría que ver dónde queda el papel de la prensa, dónde queda el papel de la radio, etcétera, etcétera. Bueno, queríamos saber, ¿los medios comunitarios deberíamos de pedir algo similar, ya que la legislación prohíbe que emitamos publicidad y es evidente que tenemos pues enormes problemas de sostenibilidad económica? ¿Qué podéis contarme sobre esto? ¿Carlos? ¿Laura? Sí, mira, yo creo que el problema con las ayudas que se han aprobado es que sean un poco, como decía Alejandro, que es solamente para TDT, y además yo añadiría que además, tal como está redactado la disposición, se les da la ayuda como para el cumplimiento del servicio público y la cobertura a todo el territorio. No es una ayuda que sea específicamente, digamos, yo que sé, para contratar mensajes relacionados con la crisis, de consejos, de información de interés público, etcétera, sino que es muy genérico para asegurar el servicio universal, que es algo que ya está en su concesión, con lo cual yo la verdad es que no entiendo mucho por qué se ha dado de esta manera y solamente a la TDT, ¿no? Creo que sí que podría tener sentido una ayuda a los medios de comunicación, y aquí evidentemente incluyendo a los medios comunitarios, que también en estos tiempos están haciendo una labor importante, ¿no? Entonces, esta discriminación, primero, solo a teles, cuando hay prensa, hay medios digitales, radio, que también estarían en las mismas circunstancias. Y No, y además, excluyendo a todos los medios comunitarios, me parece que es una medida que no se acaba de entender, ¿no? No me parece que sea ecuánime de una ayuda al sector, sino que la veo como una ayuda a unas empresas que precisamente llevan años con beneficios, o sea que yo creo que pueden asumir ahora mismo las circunstancias, ¿no? Hablando de labor, ¿cómo veis que la está desarrollando los medios comunitarios en estas semanas? Yo opino en nombre de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Y entonces, sobre este tema, ya emitimos una nota, digamos, nos solidarizamos con diferentes medios que habían pedido ayudas. Entonces, ha sido muy sorprendente que, como bien habéis apuntado, los primeros 15 millones de euros se han dado a televisiones que están participando, obviamente, en estos días en labores de propaganda gubernamental, de una forma muy clara, ¿no? Entonces, sería necesario que las subvenciones cayesen en los medios comunitarios. A mí me gustaría hacer un aporte a este respecto. Hay que tener en cuenta que los medios comunitarios en España perciben actualmente 0 euros de financiación estatal. Podemos hacer una comparación interesante. Por ejemplo, Austria, la Asociación de Radios Libres de Austria, que tiene 14 emisoras de radio asociadas, recibe una financiación estatal anual de 3 millones de euros que quieren subir a 5.5 millones de euros. Y ya no vamos a hablar de Francia, ¿no? Que tiene, las 307 radios asociadas al Sindicato Nacional de Radios Libres y las 260 asociadas a la Confederación Nacional de Radios Asociativas, que tienen apalabrados ya para el 2021 33 millones de euros de financiación. Quiero decir, son 31 que tienen ahora, 33 que van a tener el año que viene, por cero en los medios comunitarios españoles, que evidentemente, si ni siquiera tenemos acceso a licencias, pues mucho menos vamos a tener acceso a financiación pública, lo que nos va a confinar, ¿no?, en un reducto de precariedad y que no nos permite hacer el trabajo que estamos llamados a hacer, que creo que en momentos como estos son importantes. Y sin embargo, con las televisiones comerciales, lo que están haciendo es, por un lado, diciendo, chicos, portaos bien, no propaguéis bulos, pero por otro lado os damos 15 millones de euros. Y me parece poco comprensible, ¿no? La transparencia de la administración es también una de las claves para permitir la información y el ejercicio de los derechos. Si alguien solicita información sobre algún procedimiento de contratación de servicios hecho por la administración, un mensaje le indica que los plazos están suspendidos y no se publica el expediente de compra de, por ejemplo, los test chinos defectuosos. Sin embargo, algunos hospitales o la Generalidad de Cataluña sí está publicando esos expedientes y en ellos se justifica la urgencia del procedimiento. ¿Qué pensáis sobre esto? Pues mira, con respecto al problema de que no se está publicando lo que se tendría que publicar y se han suspendido los plazos, el otro día desde la PDI emitimos una protesta y se va a tramitar todo. De todas formas, nuestra experiencia no puede ser más negativa. En los primeros días de gestión de este gobierno, cuando salió la ley de libertad sexual, cuando se publicitó que se iba a aprobar el anteproyecto de ley de libertad sexual, se filtraron diferentes anteproyectos, pero no se colgó en el portal de transparencia, tal como establece el artículo 7 de la ley de transparencia, que establece que los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos, necesariamente deberán publicarse en el portal de transparencia. Esto no se hizo. Por lo tanto, no nos sorprende nada que ahora, en medio de la situación de estado de alarma, no se esté respetando lo que establece la ley. Si para lo más importante, que es para un anteproyecto de ley, ya no se respetaba, pues mucho menos para la contratación en estos momentos. Lo cual es extraordinariamente preocupante desde el punto de vista de la libertad de información. A mí me parece muy grave, ¿no? Yo creo que en estos días estamos viendo diversas medidas, ¿no? La que hemos comentado antes de estas ayudas tan concentradas en determinados medios. Y el tema de la transparencia a mí también me parece muy grave, ¿no? Porque precisamente en ese momento yo creo que, bueno, en cualquier momento, ¿no?, es importante la transparencia. En España tenemos una ley que ya costó mucho salir, fuimos de los últimos países de nuestro entorno en aprobar una ley de este tipo, con muchísimo retraso. y que sea, en esas circunstancias se considere que la transparencia puede pasar a segundo plano, me parece muy grave, ¿no? Entiendo que además es muy poco justificado, porque el trabajo vinculado a transparencia, yo creo que fácilmente, no se me ocurre que la administración no sea capaz de garantizar la transparencia en esos momentos, porque implica mucho trabajo que puede ser telemático. No hace falta una presencialidad que pudieras pensar que se ve afectada por el confinamiento, y me parece muy grave que en ese momento se opte por restringir el acceso a la información, ¿no? En un momento en que además el gobierno está asumiendo con los decretos de alarma una capacidad de acción extraordinaria, con muy poco control, y que encima en ese momento se aproveche, digamos, para restringir la transparencia, me parece muy, muy grave, ¿no? Porque es un momento que ya se están haciendo contratos sin tener que pasar por todos los requisitos de publicidad y concurrencia. Eso, el estado de alarma habilita al gobierno para poder hacerlo, pero por lo menos podría dar información sobre lo que está haciendo, ¿no? Por Ajá. tanto, me parece que es una más de muchas cosas que estamos viendo estos días, que a mí al menos me parece muy preocupante, sobre restricciones o un replanteamiento de lo que es la libertad de información y el derecho a la información, fundamentalmente. Bueno, yo complementaría lo que han comentado Carlos y Laura, ¿no? Es que yo creo que, bueno, en todo momento, por supuesto, tener herramientas de transparencia es clave para luchar contra la corrupción, es un mecanismo para el buen gobierno, y yo creo que especialmente grave es la situación que vivimos ahora, precisamente porque las libertades están restringidas. Es decir, necesitamos dotar a la ciudadanía de la máxima expresión de su derecho de acceso, y esto implica el que la información, sobre todo de tipo sanitario, que afecta a la vida de las personas, sea pública. Yo entiendo, es verdad que hay que tener en cuenta que esta crisis nos ha venido a todos de manera repentina, sin demasiadas armas, y que igual, por supuesto, las decisiones y tal se tardan, no están del todo coordinadas, pero en cualquier caso, es que me parece que es desde el 15 de marzo que están con las consultas paralizadas. Ya no solamente la publicación de estos reales decretos y tal, que se estén haciendo con la máxima celeridad, sino que tenemos desde hace prácticamente un mes y algo paralizadas las consultas ciudadanas, 1.500 consultas. Me parece una barbaridad, ¿no? Mariano, no sé si quieres comentar algo sobre este tema. No, poco que añadir. Creo que está dicho todo. La opacidad y los poderes extraordinarios son una pésima combinación. O sea, vale. Nada más. Muy bien. Y sobre una última cosa, que es sobre, bueno, esta semana el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha publicado los resultados de una encuesta en la que se preguntaba algo bastante polémico, sobre todo por la forma en la que está hecha la pregunta. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Los resultados fueron de casi el 67% de personas entrevistadas dicen que habría que restringirlo y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información. El 31% que queda piensa que no debe restringirse. Carlos, rápidamente, contanos. Bueno, pues yo lo que pienso es que todo lo que se afecta a bulos, ya existe una normativa, que es el derecho de rectificación, y no es necesario tocar el Código Penal, y mucho menos en estas circunstancias. Pero lo que es ya establecer una autoridad única de la verdad absoluta, que es lo que se pretende en última instancia con esa pregunta, es extraordinariamente preocupante. O sea, lo primero, la forma de formular la pregunta, que a mí me recuerda a los referéndums franquistas, o incluso a la pregunta del referéndum de la OTAN, que era deliberadamente compleja y induciendo una determinada respuesta. Eso por un lado. Pero luego, por otra parte, ya en el Código Penal existe como delito los bulos que afecten a información bursátil y los bulos que sean alarmas que provoquen la movilización de servicios de emergencia. Eso es lo que hay ahora en el Código Penal. La posibilidad de criminalizar los bulos, que es lo que insistentemente se está lanzando desde los ministerios de Justicia e Interior, es muy preocupante, porque da la sensación de que determinados medios van a tener bula para emitir bulos y otros medios no lo van a tener. Es preocupante y pienso que es una discusión que tiene que estar en el ámbito estrictamente civil, porque en última instancia, cuando hay un bulo, cuando hay una información inexacta, siempre se puede rectificar. Y la única verdad real que se puede establecer a partir de ahí será la verdad judicial dentro del proceso judicial de rectificación. No hay otra verdad que esa. Las otras verdades son verdades periodísticas que no están como la verdad histórica, están sometidas a debate. No son verdades científicas. Laura, brevemente, por favor. Sí, bueno, a mí me parece la pregunta muy tramposa. Hay otra pregunta en el mismo CIS que además se ve claramente la contradicción, ¿no? La opinión pública, me parece que es fruto de la mala formulación de las preguntas o intencionada, pero hay otra que pregunta si cree usted que la información que está dando el gobierno y los responsables es suficiente o le gustaría tener más información. Al 54% le parece que debería tener más información. Y al mismo tiempo se está diciendo que la gente quiere, en la pregunta que mencionabais vosotros, saldría que el 66% quiere solo fuentes oficiales, que son las mismas que les parecen insuficientes. Por lo tanto, yo creo que aquí es una muestra, ¿no?, de la intencionalidad de la pregunta, como comentaba Carlos, que está buscando una determinada respuesta. Y efectivamente regular la verdad desde el gobierno pues es un disparate, ¿no? Alejandro, básicamente, igualmente te pido brevedad. Sí, añado alguna cosa más, pero creo que también está ahí hay mucho dicho. Mirad, yo soy profesor de metodología de investigación y imagino que Laura estará completamente de acuerdo conmigo, ¿no? Que yo más de una vez estoy utilizando las preguntas que hacen los políticos a sus bases para votar determinadas decisiones, precisamente para desentrañarlas con mis estudiantes y ver que son preguntas completamente secadas. En este caso, por ejemplo, nos incorporaba todas las posibles alternativas de respuesta en la pregunta sobre la libertad de expresión, preguntas largas, enrevesadas. El CIS lleva una deriva realmente terrible, ¿no? No solamente la pregunta que decía Laura, creo que había más preguntas, estaban demasiado condicionadas o condicionaban demasiado las respuestas de los encuestados. Y bueno, yo lo que quería decir es que incluso la propia muestra ha cambiado, ¿eh? El CIS ahora está haciendo entrevistas telefónicas cuando antes las hacía presenciales, con lo cual ciertos datos no son ni siquiera comparables, pero bueno, más allá del tema del CIS, yo quería añadir que es cierto que lo comentaba Carlos, o lo sugería Carlos, ¿no? La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es decir, la libertad de expresión ya está de por sí limitada por el derecho al honor, a la intimidad, a la protección de los niños o de la infancia, ¿no? E incluso hasta la protección contra el propio discurso del odio, ¿no? Mi libertad en realidad acaba cuando empieza la tuya, ¿no? Es decir, de alguna manera creo que hay una búsqueda consciente con este tipo de herramientas que están trabajando más que nunca a favor de los gobiernos, me estoy refiriendo a los institutos demoscópicos como el CIS, verdaderamente, bueno, facilitar o allanar el camino al gobierno para que se pueda controlar la propia verdad, ¿no? Y esto es peligrosísimo, ¿no? Es cierto, y cierro con la reflexión, es cierto que tenemos que cuidar nuestras palabras, no todo vale, ¿vale? Pero en cualquier caso, máxime con la información científica tan variable como la que tenemos estos días, en cualquier caso no puede establecerse para nada una única verdad oficial. Muchas gracias, Alejandro. Siento por el tiempo, tenemos que marcharnos ya. Muchísimas gracias a todos, a todas que habéis participado y seguimos adelante desde aquí, desde la red de medios comunitarios. Gracias. El otro coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la red de medios comunitarios.